estuve entre mis brazos y ahora me doy cuenta que eres una flor. A Dios le doy gracias por haberte concedido cumplir tus 15 años. Gracias, lindo Señor. Estaba pequeña, te estuve entre mis brazos y ahora me doy cuenta que